apagando. No hay nada distinto que me haga a ti volver. Busquemos motivos, ternuras diferentes. Verás que otras cosas reviven mi querer. Dame, dame, dame motivos suficientes. Dame, dame, dame amor para quererte. Dame, dame, dame cariños diferentes. Dale nuevos gustos a mi pobre corazón. ¡Venga! ¡Esa! A mi pobre corazón. Bueno.